La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Las campañas electorales, los debates y las entrevistas suelen ser decisivas para muchos partidos políticos, ya que cada vez hay más indecisos, como demuestran las encuestas de intención de voto. La abstención en las elecciones ha aumentado con respecto a años anteriores y la participación es muchas veces determinante para mantener o derrocar a los gobiernos. Al haber tanto en juego, los partidos políticos, sobre todo los grandes, cuentan ya con un equipo de asesores de imagen y profesionales que saben entrenar a un candidato para que su discurso convenza al electorado. Pues bien, para conocer los entresijos de este asesoramiento, contamos con Begoña González, asesora y estratega política desde hace 15 años. Muy buenos días, Begoña. Muy buenos días, Rosmary. La primera pregunta, ¿has entrenado algún candidato a la alcaldía o autonómico? Pues te puedo confirmar que sí, a ambas condiciones. Bueno, pues no vamos a desvelar quién, pero sí, ¿quiénes son los que acuden a ti? ¿Cómo se entrena un candidato? ¿Cómo se hace a un político para que llegue a la gente? Bueno, pues normalmente los políticos nos buscan y me buscan más que nada por reforzar lo que son sus habilidades y competencias políticas. Muchas veces existen candidatos que vienen de una trayectoria, a lo mejor, empresarial fuerte, contrastada, y sin embargo, cuando llegan al contexto político, desconocen las reglas del juego o cómo poner en valor todo aquello que disponen de su experiencia profesional al ejercicio público. Y a partir de ahí es donde empieza ese asesoramiento de tanto de oratoria como de estrategia, como de imagen y sobre todo de la capacidad de llevar el mensaje que quieren trasladar a la ciudadanía para que llegue al ciudadano todo aquello que quieren hacer por su ciudad. Pues bien, Begoña, ¿cómo estás viendo esta campaña electoral, por ejemplo, en Elche? ¿Qué es lo que importa al ciudadano? ¿Es el primer consejo que le das a los políticos o cuál es la estrategia que tiene que saber o las reglas de juego que tiene que saber? ¿Qué les dices? Bueno, pues las reglas del juego prácticamente en una campaña electoral municipal siempre la principal son las personas y la ciudad donde concurren. En este caso, Elche es una ciudad consolidada, con una apertura de partidos importante, más de 9 partidos concurren a estas elecciones, la dispersión del voto es muy grande y ahí es una lucha importante por la mayoría de los votos, sobre todo huérfanos, que solemos decir, de aquellas personas que, por ejemplo, en el 2019 hicieron voto a determinados partidos que hoy en día ya no concurren. Entonces, en estos prácticamente 3 días que quedan de campaña, vamos a tener que disputar, dijéramos, el convencer a aquellas personas que están dudosas con su voto y que pueden poner la balanza en un lado o en otro de la contienda política. ¿Y funciona lo de los carteles y los eslóganes y los mítines? ¿Esto funciona? Funcionan siempre si, como digo, todo está bien organizado y orquestado, en el sentido de que un mensaje solo no cala, un cartel solo no llega. Sin embargo, cuando unes todo, te dan una gran melodía de un mensaje de lo que quieras trasladar. Es muy importante cuidar todo aquello que se hace en campaña, no solamente la parte de imagen, sino todo lo que es la trayectoria del candidato, del partido y de todo lo que se quiere trasladar a la ciudadanía para que, de alguna manera, en aquello que nosotros le damos tanta fuerza a los que estamos dentro de política, que vivimos la política, que nos corre por las venas, como digo yo, la ciudadanía de a pie muchas veces tiene la política apartada hasta que llega el momento de tener que votar. Y ahí es donde entran, dijéramos, en importancia, entra precisamente lo que estamos hablando, eslogans, carteles, mensajes, discursos, tonos y sobre todo la estrategia de cada uno de los partidos. Bien, pues si quieres vamos a analizar lo que están haciendo, por ejemplo, los socialistas que están en el gobierno, tanto Ximo Puig como Carlos González, hacen en su cabeza, en su cartel electoral, hacen gala de su cargo, el presidente, el alcalde, y Carlos González apostilla, a Elche le va bien. ¿Qué te parece esta estrategia? Pues mira, precisamente la incondicionalidad es evidente, refuerza dos conceptos en un solo lema. El primero es el del alcalde. Alcalde solo hay uno durante 4 años y ese es Carlos González. Y lo complementa con su gestión, con lo que el alcalde hace, a él se le va bien, ¿no? Cuando uno no gobierna, vive el presente y vender futuro en campaña a través del eslogan se hace complicado. Si se han hecho los deberes, es decir, si se ha cumplido con lo prometido anteriormente, independientemente de las circunstancias del mandato, como ha sido en este caso con la pandemia, pues uno puede transmitir seguridad, tranquilidad e incluso empuje. Por otro lado, pues me llama muchísimo, muchísimo la atención el tema de la unificación de mensajes tanto autonómicos como locales. En principio porque de alguna manera sí que Ximo Puig pone el presidente, sin embargo, juega con diferentes lemas dependiendo de dónde se ubica y dónde está. Ha trabajado con lemas como lo que votas importa, vota lo que piensas, y todo esto tiene seguramente una estrategia, que es la precisamente va directo a no defraudar las convicciones de aquellas personas que en un momento votaron, y aunque no estén de acuerdo con lo que se está haciendo a día de hoy, esa desafección que pueda haber a nivel del gobierno nacional o autonómico y que como consecuencia pueda generar duda, pues que ahí reforzar el mensaje de no te olvides de votar lo que piensas y no te olvides de votar lo que te importa. Y eso es clave en ambos candidatos. Bueno, pues se lo han currado. ¿Y el Partido Popular? ¿Confía? Bueno, pues el Partido Popular en este caso se encuentra en un contexto político favorable para experimentar un cambio. Favorable me refiero porque siempre el que está en la oposición tiene más oportunidades de generar, en elevar las debilidades del que está gobernando, ¿no? Entonces, lo importante aquí es si Elche tiene esa predisposición local, y el eslogan de campaña de Pablo Ruz pues busca reforzar esa confianza hacia ese nuevo escenario político. En general, a las personas no nos apasiona el cambio, pues lo desconocido nos genera incertidumbre. Sin embargo, llegado el momento cuando lo que vivimos no nos gusta, el miedo se suele transformar en confianza para hacer que las cosas sean distintas y que sean posibles y que las cosas pasen. Ruz lleva 4 años haciendo oposición de forma constante, no es un candidato de fechas ni de campañas, es una evidencia que Pablo vive en campaña permanente, porque la posición actual, la de hoy en día, requiere ese concepto. Y porque quien gobierna y hace campaña permanente con su gestión y una oposición firme, constante y eficaz, requiere un trabajo de 365 días. La verdad es que Pablo afianza su mensaje, motivos para confiar, precisamente porque trabaja por y para Elche y le da motivos a los demás para que confíen en él, independientemente de que esté en la oposición o no. En cuanto al PP de Carlos Mazón, pues bueno, el eslogan que saca en campaña, el cambio que mereces, lleva pues al inconsciente del votante algo tan importante como es hacerse digno de lo que uno le corresponde. Todos nos merecemos algo mejor. Si tienes problemas de sanidad, te mereces un cambio. Por ejemplo, si tienes a un agricultor, si tienes problemas con el agua, te mereces un cambio. Si tienes problemas con la obligación de una lengua, pues te mereces un cambio. Va a cada una de las personas de forma individual. Mazón llega con una revolución de despertar una ilusión de un partido que lleva 2 mandatos en el desierto autonómico. Uh-huh. Y no tiene más opciones que ir a por todos los votos indecisos que esté a su alcance, que no son pocos. Bueno, no hay mucho más tiempo, importaba al PP y PSOE, porque son los que podrían formar gobierno, y vamos con los minoritarios, el Pertot el que importa de Compromís, Ciudadanos centrado en ti, Vox cuida lo tuyo, de Podemos ha sacado el eslogan La fuerza de la gente, contigo gana Elche y nos van a oír, es lo que dice el Partido Independentista del Alte Decide. ¿Qué te parecen todos estos eslóganes? Pues mira, voy a empezar por el último, fíjate, es el que más me gusta. Es buenísimo, la verdad que el eslogan del Altet Decide, nos van a oír, me encanta por una cuestión muy simple, porque busca confrontar y despertar un hecho que no es otro que decir que existimos, que aquí estamos y que cada uno de nuestros votos tienen el mismo valor que el resto. Y decirle a los señores que gobiernan, estamos aquí, que no nos callamos, ¿no? Y cumple esa parte tan clara que tiene que tener un eslogan. ¿Cuál es tu propósito y para qué pones ese mensaje y con qué objetivo, ¿no? Entonces, por eso he querido empezar por el final. Por otro lado, pues mira, Compromís, este Ries, es la llave de gobierno y ella lo sabe, ¿no? Entonces, si debe trabajar, seguir siendo necesarios. Es decir, que el gobierno de izquierda siga dependiendo de Compromís. Cuando uno sabe cuál es su techo de voto, el mayor logro que es no perder esa posición que ocupas. Y la verdad es que me genera el eslogan, me ha creado dudas. Y te voy a ser sincera el por qué. Porque, de alguna manera, Esther Pertot, el que importa, no me deja claro si me tengo que centrar en ella, me tengo que en lo que le importa a Esther, en lo que le importa todo, en que todo es importante para ella. Es como algo tan, tan generalista que la intencionalidad seguramente la tenga, sin embargo, dependiendo de quiénes lo leemos, podemos interpretar una cosa u otra. ¿Y qué quiero decir con esto? Que Compromís va en un nicho muy concreto de votantes y se olvida que existen más de 30.000 votos huérfanos en la ciudad de Elche. Yeah. Y el eslogan posicionado bajo los criterios de su partido, que es el valenciano, etcétera, está dejando a un lado a posibles votantes que puedan coincidir con su ideología y que determinados criterios de lengua los puedan dejar a un lado. O sea, tenían que haberlo pensado mejor. Y Vox, cuida lo tuyo. Bueno, pues aquí, vamos a ver. En las municipales de 2019 se vio claramente que ante unas elecciones locales prevalece más el candidato que la euforia nacional. Muchas localidades vivieron como los votos obtenidos 30 días antes en la nacional, me refiero a Vox, ¿vale? Desaparecían en clave local. El eslogan de Vox es un eslogan generalista de todos los candidatos de Vox. Es decir, en esta campaña, más que unir y dar fuerza a cada candidato, ofrece una imagen de debilidad en cada uno de los candidatos que se presenta y destila impersonalidad. Si un candidato no puede defender un eslogan de forma personalizada en base al municipio que presenta, es porque detrás hay poca base de proyecto local. Todos los partidos marcan directrices generales, sin embargo, no entiendo el que Vox vaya con un eslogan unido a nivel nacional cuando pueden dar mucho valor y están concurriendo en un contexto local y lo que importa son las personas y las ciudades por las que se presenta. Pues no te alejas mucho porque no sabemos qué partido hay en Elche. Y de Ciudadanos, centrados en ti, ¿qué me cuentas? Bueno, centrados en ti. Al final es que estamos hablando siempre de eslogans que van de forma generalizada, donde cuando cuidas un mensaje lo que tienes que buscar es conectar con la gente. El problema es que tenemos determinadas siglas que precisamente por el carácter nacional, el votante es como que de alguna manera yo lo ha descartado, es como decir, me voy al voto útil. Y dudo mucho que cuando tú no me despiertas la ilusión, pongas el mensaje que pongas, tengas la capacidad de arrasar. Es lo que decíamos al principio de la entrevista, no es un mensaje, no es un cartel, no es un candidato, es el conjunto de todo lo que me da el boceto de una gran obra, como imagínate una orquesta. Y Begoña, es uno de los instrumentos, pero lo maravilloso es cuando las oyes tocar a, claro, una pieza. Que no desafinen. En orden. Que no desafinen. Y por último, no hay más tiempo, La fuerza de la gente de Podemos y Contigo gana. ¿Qué te parece rápidamente, resumido? La fuerza de Podemos. Pues mira, sinceramente, me reitero con la anterior. La fuerza de la gente es un mensaje que va orientado a darle fuerza a las personas. Sin embargo, al final me quedo cojo con todo lo demás. No te puedo decir mucho más. ¿Y contigo gana del partido contigo? Contigo es reforzar el nombre del propio partido. Y lo que me pregunto es que Carlos San José, por decirlo de alguna manera, está contigo. Es tan ambiguo que lo único que espero es que realmente cuando unes tu nombre de partido con tu eslogan y no le das un valor cualitativo a todo y sentido, pues probablemente se diluya con el propio nombre del partido y no conecte. Pues Begoña Gozalvez, muchas gracias por este análisis de todos los eslogans de los partidos que concurren a estas elecciones municipales y nos volveremos otra vez a hablar e incluso a ver, porque hay mucho que debatir después del 28M. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. La Glorieta, con Rosmar y Alonso.